Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. Hoy tenemos, y en este episodio tenemos el honor de presentar a una persona que realmente tiene más de 60 años de experiencia en la música. Ha estado ligado aquí a Bogotá, a la música colombiana y pues obviamente a lo que es este legado a la ciudad. Quiero presentar al maestro Isidro Miguel Romero Rojas. Y maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Buenos días, bueno, el momento que nos escuchen todos ustedes. Sí, señor. Digamos que buenas tardes, Juan Pablo, un placer estar acá. Quiero, antes que todo, agradecerle a IDARTES y a Fundesco ese honor de haberme seleccionado para tomar parte en este proyecto. Y pues estoy a la orden para lo que usted considere que debemos charlar. No, vamos a conocernos mejor porque estamos en esta sección que se llama La Vida, lo vamos a conocer a usted. Y en Legado a la Ciudad, La Vida. Quiero hacerle esa primera pregunta a don Isidro, maestro Isidro, ¿y quién es usted? Bueno, Isidro Miguel Romero Rojas es un ciudadano de provincia. En provincia del Sumapaz, municipio de San Bernardo, Cundinamarca. Y pues no sé si ahí entremos de una vez en comento de por qué resulté yo en esta actividad de la música. Espérese un segundito, porque quiero, hablando de San Bernardo, que es, si ustedes no lo conocen, es una provincia muy cercana a Fusagasugá. Claro. Es tierra caliente, es tierra muy folclórica además. Pero quiero que me comente, antes de entrar a ese tema de la música, de sus padres, de sus papás. ¿Quiénes son sus papás? Legado a la ciudad. Bueno, mi madre murió cuando yo prácticamente no alcancé ni a acordarme de ella. Pero mi padre sí siguió con la familia, el núcleo familiar, cuatro hermanos. Y son de esos papás que pues no es que hayan tenido la oportunidad de ejecutar instrumentos, pero sí tenía un capador de eso que en el folclore indígena, creo que se llamaba bebo, y una onzaina. Esos eran los instrumentos, pero él tenía un gusto especial para darle serenatas a sus familias amigas de la provincia, entre otras cosas, porque ni siquiera era del pueblo, era rural, era en una vereda llamada La Despensa. Entonces él con sus vecinos se intercambiaban las serenatas, tú me das serenatas, yo te doy serenata. Y contrataban un trío que en ese tiempo era pues tiple, bandola y guitarra, y para mí eso era lo último, escuchar esas manifestaciones, esos, no cantaban, solo música instrumental, solo música. Pero es que eso era soñado, el timbre y la forma como ensamblaban el tiple y la bandola y la guitarra, eso se me quedó a mí grabado. Y más tarde, pues ojalá le pueda comentar. Lo usó para usted. Ahí comenzó el gusto en la música. Ahí comenzó el gusto y el sueño por hacer eso, por poder hacer eso. Bueno, ¿en qué momento llega usted aquí a Bogotá, maestro? Yo a los 18 años me voy a prestar servicio militar. Como todo mundo tenía que prestar servicio militar a sus 18 años. Eso definitivamente, además es que para aspirar a la libreta a cosa difícil, buscarla en otra No se pagaba como hoy en día, tocaba ir a prestar eso, sí o sí. Eso era obligatorio. Allá me encuentro con, en el periodo de servicio militar, me encuentro con un amigo, Julio Flores, que pero no el Julio Flores, el poeta, pero un verdadero artista para la guitarra. Muy bueno, ese sí que me acabó de descrestar y entonces yo me le arrimaba y en los ratos de descanso él me prestaba su guitarra y me comenzó a dar algunas ideas de acordes, posiciones, notas, pero sin solfeo, únicamente las notas naturales de la guitarra. Y con eso, con esa embalada, por decir algo, que tuve al salir del servicio militar, entonces dije, no, yo definitivamente San Bernardo, Cundinamarca, no va a ser mi sitio, mi objetivo ahorita. ¿Lo vio muy pequeño ya? Ya sabía que yo para estudiar música no era allá. Porque allá, bueno, allá podría ser uno para ir un redoblante de la banda, pero no lo que yo ya tenía en mente, y por eso me dije, mi sitio, mi residencia es Bogotá. Aquí es cuando el maestro Isidro se viene a Bogotá, y precisamente ya vamos a comenzar a hablar de la música, porque ya viene la siguiente sección. Y el legado a la ciudad, la música. Maestro Miguel, Isidro Miguel Romero Rojas. Hay algo muy chévere. A mí siempre me ha gustado este tema de ir escudriñando el fondo. Sí. Porque uno va encontrando cositas del corazón chéveres. Como lo que me acaba de contar usted con el tema de su amigo. Ah, sí. Él en ese momento inició prácticamente su relación con la música. O sea, ya de manera profesional, ya como decir, venga, voy a buscar mi sitio. Sí, ya definitivamente dije, esto es lo mío. Me encanta, solo que pues falta la instrucción, falta la parte teórica, y todo, teórico y práctica. Ok, hay algo dentro de todo su recorrido, maestro Isidro, y es que, bueno, usted... Entre 1958 y 1962 combina el estudio de la teoría con el aprendizaje de instrumentos típicos de la zona andina. Teniendo en cuenta que pues obviamente estamos dentro de la zona andina. Estudiante, integrante fundador de Estudiantina Colombia de 1962 al 2015. Imagínense ustedes. Conciertos en el Teatro Colón y en la Biblioteca Luis Ángel Arango, presentaciones en televisión, gira por universidades de estados en Venezuela, gira por Europa, Unión Soviética, Estados Unidos, obviamente en Miami y en Chicago. Vamos a irnos a ese momento porque es un poco esa evolución, ese paso de esa evolución, esos 20 años, de ese momento, de ese estudiante. A verse usted en la Unión Soviética. Sí, eso realmente fue un proceso relativamente pronto, porque se aprendió la teoría de ahí de esa el estudio se realizó en la Academia Folclórica Luisa Calvo, pero de ahí. El fundador, el director de la academia era Darío Garzón, del dueto Garzón y Collazos. Él nos cogió sábados y domingos para municipio, para el otro municipio, para la otra Casa de la Cultura, y los chismes vuelan y dijeron, oiga, ustedes los están exprimiendo, ustedes como orquesta, el señor está cobrando y a ustedes no les dan ni para el almuerzo. Entonces, nos revelamos 15 de la orquesta. Y ahí, con esa historia, inmediatamente entra el proceso de fundación de la Estudiantina Colombia, ya con administración nuestra. Claro, se revolucionaron y tocaba. Y es que tocaba, y entonces nos votaron, obviamente, nos despidieron de la escuela del distrito. Y da inicio a la fundación, a la Estudiantina Colombia, que éramos 11. De los 15, clasificamos 11 para entrar a ensamblar música colombiana de la región andina. ¿Qué se siente de verdad? Y su merced me lo puede decir antes de ir a la siguiente pregunta. ¿Qué se siente representar a Colombia y ver que muchísimas personas en Europa, en Estados Unidos, que no hablan tu idioma, te admiran por esa música? Esa experiencia fue fantástica, pero la verdad le comento, Juan Pablo, que donde más sentimos toda esa avalancha de éxito fue en la gira por la Unión Soviética, porque en Europa, en esos países donde visitamos, pues era la Federación de Cafeteros que nos invitaba y las presentaciones eran de tipo embajada, de tipo un hágase la cultura, pero no se sentía el mismo calor del arte como sí en la Unión Soviética. Entonces, la experiencia en esos países del sur de la Unión Soviética, lo que la antigua cortina de hierro. La antigua cortina del hierro. Entonces, ese viaje y esa organización para lo que eran los artistas, sobre todo artistas de trabajo folclórico, de trabajo tradicional. Ellos sí entienden y se vuelven locos con esas manifestaciones artísticas. Entonces fue una maravilla las expresiones y de cariño, los inundadas de tulipanes en los escenarios, tanto en Rusia como en Kazajistán. Otro se me escapa ahorita, Astraján y Mongolia, todo eso, claro. Todo eso estuvo en Asia. Pues resulta que es que allá los sindicatos, no sé ahora, pero en ese tiempo los sindicatos a los trabajadores les daban y les descontaban por la derecha las boletas para asistir al teatro, y cada organización sindical de estas tiene su propio teatro y eso se llena porque es que la gente ya ha pagado la boleta. Claro, van o van. Van, y no, y es que además conocen y sienten y lo respaldan a uno, que eso no sé, desafortunadamente pues a uno le da un poquito de coraje, pues que aquí en Colombia no se dé con esa misma efervescencia, ¿no? ¿Cómo es la conversación suya, maestro Isidro, con Bogotá? Usted se para, ve la ciudad. ¿Cómo es esa conversación con esa ciudad? Pues ese sueño y esa pasión por crear, porque los profesores, una cosa bien importante de la academia, sí fue cómo le inculcaron a uno por qué debía de aprender música tradicional de la zona andina, por qué aprender esos instrumentos y por qué defender la causa. Entonces, sale uno definitivamente con una pasión de buscar cómo hacer esa labor. Y la verdad es que en eso sí fui muy de buenas, porque hasta inclusive en la misma empresa inicialmente que entré a trabajar, ahí me dijeron: maestro, usted sí es capaz, arme aquí un grupo folclórico, porque las estudiantinas no se conocían todavía muy bien. Entonces se arma un grupo folclórico en 1960, que yo tenía 2 años únicamente de estar estudiando. Y eso fue la locura, porque entonces hicimos lo más pronto posible unas presentaciones y nos envían a un escenario de Utracún, que era la Unión de Trabajadores de Cundinamarca. Y nos engranan en todas esas presentaciones en empresas del sindicato, sí, que el sindicato se adueñó prácticamente del grupo. Y de ahí salto, porque el gerente de esa empresa, un doctor Juan Pablo Ortega, fue después presidente de Avianca. De Avianca. Él fue presidente de Avianca como del 75 al 80. Por ahí. Miguel Mejía Borda, que ya me acordé, él llegó a reemplazarlo y él después a Miguel Mejía Borda en el 68 lo nombran gerente de la empresa de teléfonos de Bogotá. El hombre llega, se posesiona y como a los 6 meses me llama y me dice, Isidro, te tienes que venir para acá a hacer la misma labor que estás haciendo allá. Y me fui para la empresa de teléfonos de Bogotá y a preparar la gente para fundar lo que sí fue la estudiantina Raíces de Colombia. Ahí es donde decimos que el maestro, la conexión con Bogotá siempre siempre ha sido especial. Eso definitivamente la conexión, los participar en todos los eventos, la gran mayoría eran eventos culturales en Bogotá. En el Museo Nacional, en la biblioteca, todo era con Bogotá. ¿Y todo sigue siendo con él, con Bogotá? Y todo, sí. Yo ya estoy retirado realmente de las actividades. No, uno no se retira tampoco. ¿Cómo es la relación de la música con su familia, maestro? Pues mire usted, no es 5 estrellas, sí. Porque ellos... Usted comprenderá, a ellos los cogió la avalancha de la música electrónica. Entonces ellos, mientras estuvieron niños, qué maravilla, la niña tocaba guitarra y el niño tocaba tiple. Y se presentaban conmigo y ellos eran apóstoles de eso. Pero llegó la revolución de la música electrónica y si te vi, no me acuerdo. No más tiple, no más guitarra. Pero siguieron con la música. Legado a la ciudad. ¿Quién es la persona que mejor lo conoce como artista, maestro? Pues yo diría que aquí mi amiga presente, la maestra Beatriz, pues no, obviamente no me conoce desde el año 66, 68, pero ella sí se informó, que espero que ella misma cuente por qué. ¿Cómo fue que se informó de que yo realmente tenía mucho éxito en la formación de estudiantinas, de grupos folclóricos? Y entonces ella, como verdadera emprendedora de las actividades culturales en el ICETEX, pues me conecta y me invita y voy y hablamos con los directivos del ICETEX y se da la segunda, la otra vinculación que era, o que es, la creación, la instrucción y preparación y creación de la estudiantina del ICETEX. ¿Su esposa no se pone celosa por doña Beatriz? No, no, yo pienso, no, claro que a veces los sentimientos no se comparten tanto, ¿no? Pero por lo menos no ha demostrado esas. Pero lo actitudes. Bueno es que lo ha acompañado usted en las buenas, en las malas, sí, en la sí, música. Sí, sí. Sí, por ejemplo, un episodio antes de viajar a la Unión Soviética, el director de la estudiantina en ese tiempo me dice, aquí están sus 40 obras que tiene que aprenderse las prácticamente de memoria porque son mínimo lo que necesitamos llevar para los conciertos allá. Y a mí me daban las 2, 3 de la mañana ensayando las partituras. Y ella, ahí me arrimaba el tintico y me daba las palmaditas y me decía, hágale. No desfallezca porque el viaje vale la pena. Y así fue. Así fue. ¿Y fue con ella? ¿O? No, ahí sí no fuimos, sino un periodista del espectador y un psicólogo, no fue el más lo que llevamos. El resto planta. Planta, sí. Bueno, maestro, vamos a parar aquí en esa sección, porque precisamente que usted, su merced, me tomó la palabra con nuestra invitada, la tenemos acá. Y ya venimos. Y en Legado a la Ciudad, el invitado. Y continuamos en este Legado a la Ciudad. Y pues obviamente tenemos una invitada muy especial con el maestro Isidro Miguel Romero Rojas. Ella es Beatriz Hernández García. Beatriz, cuéntenos, ¿cómo se conocieron? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias al maestro Isidro, que sea la oportunidad de agradecerle toda una vida. Nos conocemos apenas hace 43 años. Ah, no más. No más. Y fue una forma muy curiosa. A mí me llamaron de los directivos donde yo trabajaba, que era el ICETEX, y querían conformar una estudiantina porque ya teníamos un sexteto. Y dije yo, ¿quién es la persona indicada para una estudiantina? Estuve entrevistando a muchos directores, pero ninguno me convenció. Y cuando vi una foto mía en El Espectador y veo detrás de esa foto que está la estudiantina de la empresa de teléfonos, y me acordé que el maestro Isidro Miguel ese año había ganado el premio como mejor director musical. Dije, este es el hombre que necesitamos aquí, y lo llamamos y le dijimos, queremos hacer una estudiantina. Listo, ¿qué instrumentos interpretan? Ninguno, nadie sabe tocar nada. Así que él llegó y comenzó de ceros. Yo medio tocaba la guitarra, entonces para que quedara pareja con los demás me pasó a bandola. Y quedamos todos en ceros. Y así comenzó la estudiantina del ICETES. Y durante 14 años, de la mano del maestro Isidro, fuimos ganadores como la mejor estudiantina en Bogotá y en el servicio civil, que se hacían los encuentros de empleados oficiales. O sea, esa son tradiciones que poco a poco se van perdiendo, se van diluyendo, pero que ustedes la mantienen viva. Sí. Y que precisamente, ¿qué pudo aprender de él durante estos 43 años? ¿Qué ha podido aprender del maestro? Todo. Primero, amar la música andina colombiana. Yo soy costeña, sí. Yo soy de Barranquilla, pero de la mano del maestro Isidro, que sigue siendo mi tutor, aprendí a amar la música andina colombiana. Y después de retirarnos de trabajar y que desafortunadamente se terminó la estudiantina, seguimos con un grupo, Raíces Andinas, bajo la dirección del maestro Isidro. Y seguimos adelante hasta el día de hoy, seguimos con el mismo grupo. Aprendí también a enseñarle a las nuevas generaciones a amar la música colombiana. Y así hemos seguido con esta tradición, con los arreglos del maestro Isidro. Nuestro grupo, todo lo que interpreta son arreglos musicales del maestro Isidro Miguel Romero. Y ahí vamos, todos de la mano de él. Hemos seguido de generación en generación, y yo puedo contar muchas generaciones de chicos de colegios departamentales y distritales que han aprendido, y lo primero que les decimos, esto no es mío, esto viene de atrás del maestro Isidro Romero, que es quien nos enseñó a nosotros a amar la música colombiana. Además que perdiste el acento, ¿no? Pues no mucho, a veces cuando uno está en la casa siempre se le sale el costeño. Pero la música andina hizo algo. Claro, claro que sí, ganamos muchísimos trofeos, participamos en el Mono Núñez, cantidades de cosas con el servicio civil, también como solista, conciertos en el Teatro Colón, y ahora ya independiente también de giras por el exterior, y siempre, siempre el maestro está con nosotros en el escenario, si no de cuerpo presente, por lo menos dando los créditos de los arreglos que llevamos. ¿Cuál es la canción favorita de ustedes? Bueno, es que es como tan difícil en tantos años decir tenemos una canción favorita, porque la verdad interpretamos todos los ritmos de la música colombiana. De pronto la música llanera, de la mano de Arnulfo también, que fue nuestro compañero Arnulfo Briceño. El maestro Arnulfo Briceño. Sí, señor. Y él también nos hizo algunos arreglos de canciones que teníamos con nuestro grupo. Y pues también de Villamil, y hemos aprendido también cosas de todos los rincones de, no solo de la parte andina, sino de todos los rincones de Colombia. Es muy bonito, muy, muy bonito que ustedes me mencionen estos dos nombres, el maestro Jorge Villamil, cordobés, que es muy ligado, y se los digo acá, confesando a mi familia, y el maestro Arnulfo Briceño, que es, o sea, dos matices de la música del sur de Colombia, del oriente de Colombia. Y es muy bonito porque han podido ustedes compartir con ellos Y ese compartir hace más cultura. Y eso es muy interesante. Bueno, vamos a cantar. Vamos claro a cantar. Sí. ¿Qué vamos a cantar, Beatriz? Bueno, vamos a cantar un pedacito de una canción llanera, un pasajito del maestro Jorge Villamil, Luna Roja. Perfecto, los micrófonos son suyos. Gracias. Legado a la ciudad. Luna roja que saliendo va del llano, se ve roja porque arden los pajonales, va copiando la silueta de las palmas, ay de las palmas de los verdes morichales. Cruza el viento arrastrando nubarrones y humaredas que da la hierba quemada, y a lo lejos se oye el bramar de los toros, ay de los toros que pelean en los playones. Luna roja que ilumina mi camino, en las noches, bellas noches araucanas, voy llevando tristezas en el alma, voy buscando un rumbo a mi destino, y mañana al clarear de la alborada, cuando se oigan cantar las guayaracas, seguiré la ruta señalada por senderos en un constante buscar de los labios que mintieron al besar, de los labios que mintieron al besar. Legado a la ciudad. Muy hermoso. Muy hermoso, Beatriz, muchísimas gracias. Maestro Isidro Miguel Romero Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Legado a la Ciudad. Y espero que su legado no solamente esté en este podcast, sino que quede en el país realmente. Gracias, no, fue verdaderamente, mire, es una experiencia de esas que no se van a olvidar. De verdad, verdad que marca mucho en toda mi carrera artística este programa y esta invitación. Muchas gracias. Beatriz, muchísimas gracias. No, a usted, muchísimas gracias y gracias por haber traído acá al maestro que realmente Colombia debe conocerlo. No solamente debe conocerlo, sino debe reconocerlo. Recuerden que Legado a la Ciudad es la serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué hermosa voz, Beatriz. Maestro. Señor, muchísimas gracias. Encantado, muy bien. Legado a la Ciudad, una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco.